Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Buen día, Karina. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para Quito Ríos, Ricardo Almada y toda esta hermosísima audiencia de Frecuencia Abierta. Mañana soleada, como lo decías tú, con 25 grados de temperatura y una brisita que no sé si ayudará tanto para el tema que vamos a hablar, porque una vez más vamos a abordar el tema del incendio allí en Laguna del Sauce. Estamos con el jefe regional de bomberos, José Ribeiro, para que nos ponga al tanto de la situación a esta hora de la mañana. Gracias, Ribeiro, buen día. No, por favor, buenos días y a las órdenes. Sí, es así. Desde ayer, desde aproximadamente 10 y media de la mañana, estamos trabajando en un incendio forestal en el cual hubo una afectación de parte de monte nativo, rebrotes de eucaliptus y una zona muy tupida de mucha vegetación, en el cual se dificultó los trabajos. Se trabajó con todas las dotaciones y todos los vehículos de emergencia que tiene la parte de Maldonado, cuando hablo de Maldonado, Piriápolis, Pan de Azúcar y Capital Maldonado, y también con las brigadas forestales que teníamos en el lugar. Y tuvimos que trabajar en coordinación con la Fuerza Aérea, con la parte de trabajos de Libalde, para realizar un enfriamiento en la zona de mayor afectación, ¿no?, en el lugar. Hoy a la de mañana hicimos un trabajo toda la noche de liquidación y enfriamiento en todos los sectores afectados y pudimos visualizar ahora que hay columnas de humo dentro del área afectada y estamos trabajando para evitar que se haya algún tipo de reignición dentro de eso que pueda ocasionar otro foco ignio, ¿no? El factor climático no nos ayuda y si el viento también a veces puede pasar una mala jugada, puede ocasionar algún poco de ignio, alguna reignición en el lugar. En este momento... ¿Hola? Sí, escucho atentamente. No, en este momento tenemos todo desplegado, siguiendo trabajando, y tratando de eliminar los restos de brasa en el interior y tratar de enfriar las columnas de humo que tenemos en el mismo ahí. Jorge. Sí, buen día. Gracias por esta comunicación. Sabemos que están con mucho trabajo. ¿Cómo fue la situación en la noche con el viento? ¿Amainó el viento? ¿Se mantuvo? ¿Giró? ¿Cómo se comportó el viento? Sí, generalmente en la parte de los incendios forestales, incendios de campo, en la noche baja la temperatura, más humedad, mayor posibilidad de poder frenar el fuego y tratar de circunscribirlo. Y eso nos ayudó mucho a poder trabajar en la noche y lograr evitar que el fuego se propagara hacia otro sector, con ayudas también de las maquinarias de la Intendencia y como en la parte de la Fuerza Aérea también. Y ahora tenemos el lugar solamente con la zona afectada, pero con columnas de humo que eso y restos de brasa que eso pueden dificultar con algún viento reinante o algo que pueda ocasionar otra ignición, ¿no? Bien, teniendo en cuenta que no hay hidrantes ahí, ¿cómo se la han visto con el abastecimiento del agua? No, el abastecimiento de agua, nosotros cuando surgió la intervención, mandamos la cisterna de Maldonado, que tiene 15.000 litros de agua, la bomba de Piriápolis y la bomba de Pan de Azúcar. Con eso tuvimos abastecimiento hídrico como para poder trabajar siempre con agua. Bien, ayer en la tardecita se hablaba de la posibilidad de refuerzo en lo que tenía que ver con el personal, pero a su vez hoy amanecemos con la noticia que hay una cantidad de focos ignios por diferentes partes del país. ¿Cómo se están manejando los recursos humanos en ese sentido? Sí, es así. El factor climático, los incendios forestales que hay de campo, que hay en varios lugares, dificulta a veces trabajar, mandar los otros apoyos. Y nos estamos alternando, por ejemplo... y vinieron apoyos, por ejemplo, en la parte de lo que yo tengo, en la parte de Rochi y Maldonado, el apoyo que vino fueron la brigada forestal que tengo en La Esmeralda y la y Punta del Diablo. Uh-huh. Ellos concurrieron, descansaron el otro personal y ahora relevó el personal de la brigada que tengo en Maldonado y Piriápolis nuevamente el incendio. Sí, lo que sí todo se complica cuando no podemos solicitar otro tipo de apoyo porque están trabajando también en parte de otros incendios también. En síntesis, para ir redondeando la conversación, a esta hora del día, y basado no solamente en el trabajo que se realiza, sino también en la experiencia de este tipo de situaciones, ¿se puede considerar un incendio controlado o circunscripto a una zona que depende mucho del comportamiento del viento como para que puedan generarse otros focos cercanos? Lo que tenemos un incendio circunscripto dentro del área quemada. Uh-huh. Pero bien. No, o sea, controlado 100% no está porque hay columnas de humo, hay brasas, y que con esta temperatura del viento puede reiniciar en algún sector o algo. Por eso tenemos toda la parte de personal ahí, oficiales, para controlar que eso no suceda, ¿no? Ingresando al lugar para enfriar. Bárbaro, gracias por esta charla, Karina, te dejo a ti. Bien, Ribeiro, muchísimas gracias, muy amable, lo dejamos. No, ahí, por favor, la suerte. Hasta luego, chao. Jorge, sí. Me gustaría, si me permitís un minutito, sí, porque ayer nosotros hablábamos temprano y ya pasando a otro tema, pero aprovechando esta salida, sí. Ayer hacíamos entrevista con el director de OCUGD, con Jesús Bentancur, sí. Por el tema del problema de la baja presión del agua y las situaciones que se están dando, y también a su vez la racionalidad del agua en los diferentes lugares. Y más tarde recibíamos comunicación de nuestra audiencia justamente para manifestar ese inconveniente que se daba puntualmente en lo que es allí la zona de Pinares. Uh-huh. Y bueno, que quería compartir eso, de que si bien nos decía el comunicado que ellos lo que hacían era llamar a OCUGD sin tener respuesta, pero las respuestas nos las había dado el director de OCUGD, Jesús Bentancur, hablando bueno de esta situación y de cómo se podía, por lo menos, no solucionar, pero sí controlar todas las situaciones que se van generando en lo que es la fluidez del agua. Y además, en los números que están allí de OCUGD, Jorge, hay también números de línea. Ahora lo que vamos a hacer es subirlos debajo del comunicado a nuestras redes, este comunicado que nos ha llegado con puntualmente esa zona de Pinares con el tema de la presión, de la baja presión del agua y de los cuidados que hay que tener. ¿Te parece? Sí, desde el viernes ya vos se había hecho público un comunicado, sí, advirtiendo sobre la poca presión que se iba a estar constatando básicamente en el fin de semana por las altas temperaturas y por la cantidad de gente que había en el departamento. Ya lo explicó también Jesús Bentancur, este es un tema que ya se veía venir, ya se viene hablando desde hace casi un año de manera constante en lo que tiene que ver con la posibilidad de mejoras técnicas que no dependen de OCUGD, sino de OCE a nivel nacional, y que todavía del directorio de OCE no ha llegado ninguna solución para esas dificultades que se presentan, que son básicamente de infraestructura y de problemas técnicos. De todas maneras, a ese grupo de oyentes, no sé si ya le enviaste copia de la entrevista de ayer con Jesús Bentancur, si no estamos a tiempo de enviársela, así que ellos de primera mano escuchen las explicaciones de quién es el responsable de OCUGD acá en el departamento. Bien, perfecto, sí, se lo vamos a mandar, pero además queremos contarles al resto de la audiencia también que vamos a subir este último comunicado, que es el puntualmente el de Pinares, del barrio Pinares, ¿sí? Bárbaro. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias. Chau.